La Voladora Radio cumple 14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. Para mí, La Voladora Radio significa, bueno, es una estación comunitaria que es portadora de voces que expresan un sentir auténticamente del pueblo, para el pueblo, en donde no se tienen compromisos comprados, compromisos creados de ninguna naturaleza, sino que son una raíz y una esencia de cada uno de los integrantes, y que finalmente que todos forman una expresión de autenticidad en cuanto a las necesidades y requerimientos auténticos de una comunidad. Para mí, el momento que me ha marcado dentro de La Voladora Radio, no puedo yo definir un momento preciso así como una fecha de nacimiento, no significó para mí un solo momento. Pudo haber sido al inicio del programa que nosotros tuvimos durante varios años, que fue un primer contacto en la comunicación radiofónica. Soy Alberto Galicia Suárez y el programa es Un Nuevo Amanecer, Su Despertar en la Fe. Es placentero, pero esencialmente placentero, sentir que La Voladora Radio sigue, que La Voladora avanza, que La Voladora persiste como un símbolo y como una plataforma para esta región oriente del Estado de México. Verdaderamente ese ejemplo y esa siembra generosa que han estado depositando día con día con día, significa un ejemplo para que nosotros podamos aprender de esas gentes que sí han estado con constancia, con sacrificio y con esfuerzo, a cambio a lo mejor de una satisfacción muy personal y muy íntima. Por eso deseo que estos 14 años de La Voladora Radio se conviertan indefinidamente en muchos más de vida, y que sean muchos más, que sean 100 años, 150 años los que cumpla, y muchas felicidades por estos 14 años. 14 años. 14 años. Muchas historias, una sola radio. 14 años. Uno a uno hacemos la radio.